Capítulo número 6. Visibilidad de mi tienda, SEO y SEM. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en que me estés escuchando. Esto es Emprendedor E-Commerce, el programa, el podcast, el audio, llámalo como tú quieras, en el que hablamos sobre todos los temas que engloban el mundo de las tiendas online. Antes de empezar con el capítulo de hoy, como siempre, recordarte que en emprendedorecommerce.com, el blog, encontrarás diferentes artículos de interés para poder montar tu tienda online, trucos, consejos, etcétera, etcétera. También vas a encontrar una pestaña donde pone podcast, ahí estarán todos los programas que voy grabando. Y también un formulario para poderte poner en contacto conmigo para, bueno, pues cualquier aclaración, cualquier duda que te surja durante la escucha del programa. O bien, por si quieres proponer alguna idea para tratar aquí en el podcast, pues bueno, yo la estudiaré. Si te da para hacer un programa, lo haré, bueno, encantado de la vida. Y si no, pues bueno, puedo escribir un artículo y subirlo al blog. Antes de también de empezar con el capítulo, pues bueno, recordarte que los próximos 30 de septiembre y 1 de octubre, hoy estamos a domingo día 20 de septiembre, bueno, dentro de una semana y media, se va a celebrar en Madrid la 22 edición de eShow, en el recinto ferial IFEMA de Madrid, que es la mayor feria de e-commerce, marketing online, social media e Internet of Things, el Internet de las cosas, de la Península Ibérica y Latinoamérica, con más de unos 70.000 visitantes profesionales, 400 expositores, 500 ponentes y 300 seminarios. En esta nueva edición de eShow contará con la presencia de Sebastián Zrun, que es el impulsor de Google 10 y de las Google Glass. Zrun compartirá sus experiencias profesionales junto a Felipe Navío, que es cofundador de la plataforma de búsqueda de empleo Job Talent. Durante los dos días de feria darán a conocer pues, sus casos de éxito empresas como Just Eat, Alibaba Group, PepsiCo, Neck & Neck, Booking.com, bueno, etcétera, etcétera, muchas más. Tampoco podían faltar en esta edición los eWords, galardones que reconocen públicamente la innovación de las páginas web españolas, su experiencia de navegación, su excelencia, su investigación y desarrollo, lo que es el diseño y la profesionalidad, todo ello al servicio de mejorar la compra de los navegantes. Así que si eres un profesional de las e-commerce o bueno, estás interesado en el tema este del mundo de las tiendas online, pues no puedes faltar a esta cita. Y ahora sí, vamos con el capítulo de hoy. Hoy vamos a ver lo que es la visibilidad de nuestra tienda. Porque una cosa es que montemos nuestra plataforma, nuestra tienda, nuestra e-commerce, y la colguemos en Internet, que bueno, sí, estaremos por ahí perdidos en el abismo del Internet, y otra cosa es estar ya en la primera posición, en la primera página de los buscadores. En este caso, el más conocido aquí en España es Google, pero también tenemos Bing, Yahoo, como veremos ahora más adelante. Y hay que estar ahí, en la primera página, porque se dice que a partir de la segunda, tercera página, si no estás ahí, pues ya no eres visible para la gente. La gente busca en la primera, bueno, si no lo encuentra en la segunda, y como mucho, si es algo muy específico, pues va a la tercera página. Pero si ya no te encuentra ahí, automáticamente pasa a otro tema. Hasta ahora hemos hablado de lo que era el nicho de mercado, de las diferentes plataformas de e-commerce con la que podíamos montar nuestra tienda online, los costes que derivan de una tienda, del montar una tienda, al menos que sepas los diferentes puntos que tienes que tener en cuenta para la hora de calcular los costes o bien de dirigirte a una agencia y poder pedir presupuesto. Y del último programa, ayer sábado, cómo financiar nuestro proyecto. No solo nos tenemos que quedar con el tema del banco, sino que vimos ayer que habían varias posibilidades. Pues bueno, hoy vamos a ver la visibilidad de nuestra tienda, cómo hacernos visibles en el inmenso mundo de Internet. ¿Cómo puedo mejorar mi tienda online, tener más clientes y vender más? Esta es la eterna pregunta que todo aquel que tiene una tienda online se hace en algún momento. En realidad lo único que tienes que hacer es aumentar el tráfico hacia tu tienda online, conseguir que esas visitas permanezcan el tiempo suficiente para que su interés se convierta en deseo de compra. Y ya por último, pues cerrar la venta. Parece muy simple, ¿verdad? Pues la realidad es que no hay ningún secreto, ni truco, ni herramienta que consiga que tus ventas aumenten de manera espectacular de la noche a la mañana. Eso tienes que tenerlo claro. No hay ninguna fórmula, ni hay unos pasos a seguir, nada. Sin embargo, sí que hay muchas cosas que puedes hacer para mejorar tu tienda online y con ello conseguir más ventas al final de mes. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo podemos mejorar nuestra tienda online y conseguir más clientes y, por lo tanto, lo que nos interesa al montar una tienda, conseguir más ventas. Vamos a conseguir visibilidad. Esto es fundamental. Imagínate que mañana abres una tienda física, pero la sitúas en un callejón oscuro de un pueblo perdido y remoto. ¿Crees que importará de algo lo limpia y ordenada que tengas la tienda, el precio de tus productos o la calidad de los artículos que allí vendas? Pues no. Con una tienda online sucede exactamente lo mismo. Si no consigues visibilidad para tu tienda, todo lo demás no valdrá de nada. Ya puedes tener los mejores precios, ya puedes tener productos que, vamos, que sean una maravilla. Si no estás bien posicionado, no vas a conseguir ventas. En España, la tasa de conversión en e-commerce suele rondar el 1%, e incluso menos. Es decir, que de cada 100 usuarios que visitan tu tienda, solo uno comprará. Supongamos que tu intención es conseguir 5 pedidos al día para facturar unos 5.000 euros al mes a través de tu tienda online. Si la tasa de conversión de nuestra tienda online es del 1%, supongamos que es el 1, necesitaremos 500 visitas diarias para alcanzar este objetivo. ¿Cómo podemos conseguir esas 500 visitas diarias? Bueno, pues hay dos formas. Pagando anuncios a través de Google AdWords, Facebook Ads o Twitter Ads y miles de formas que hay. O sin pagar anuncios, lo que es el email marketing, redes sociales, el SEO, foros, blogs, apariciones en radio, prensa, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, cualquier medio o canal que permita dar difusión a nuestra tienda online y llegar a potenciales clientes. Ojo, sin pagar anuncios no quiere decir que sea gratis. En caso de que fuera gratis, tenemos que tener claro que consumirá tiempo y esfuerzo. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Si tu tiempo vale dinero, de nuevo, deja de ser gratis. ¿Lo recomendable? Pues hay que hacer una combinación de ambas estrategias. Simplicidad de nuestra tienda. Una tienda online desordenada y con un diseño confuso no vende. Bastante obvio. Lo sencillo, simple y directo sí que vende. Un estudio realizado por la Universidad de Columbia demostró que cuando a la gente se le ofrecen demasiadas opciones, esto provoca indecisión y finalmente no elegirán ninguna opción por miedo a equivocarse. En el estudio colocaron dos mesas con frascos de mermelada en cada una. En la primera de las mesas había 6 mermeladas de diferentes sabores, en la segunda pues había 24 mermeladas y de nuevo cada una de un sabor diferente. Parece que lo lógico sería que la segunda mesa tuviese más éxito, ya que hay mucha más variedad de sabores y así se podrá satisfacer los gustos de un mayor número de clientes. En la variedad está el gusto, o al menos eso dicen. El resultado del experimento sorprendió a muchos, ya que en la mesa de 24 mermeladas la tasa de venta fue del 3%, mientras que en la mesa de 6 mermeladas la tasa de venta fue del 30%, 10 veces más. A las personas en general nos cuesta tomar decisiones, por eso tu tienda online y el proceso de compra debe ser de lo más directo y sencillo posible, limitando el número de elementos y opciones que existen en cada página. Pasando al ejemplo que te acabo de explicar, la mesa de 6 y la mesa de 24, en la mesa de 6 hubo una tasa de conversión mucho más alta. ¿Por qué? Porque había menos opciones y bueno, el cliente pues tenía claro que una de las 6 era la que tenía que, en cambio, que tenía que comprar. Cuando tienes muchas opciones, al final acabas confuso, acabas en un mar de dudas y no sabes qué hacer. Pues nuestra tienda online tiene que ser lo mismo, tiene que ser muy directa, todo lo que es el proceso de compra tiene que ser muy sencillo y muy asequible. No puedes pedirle un gran formulario con datos y eso, porque al final se te irá a otro sitio. Hay que cuidar también los detalles, lo que es el nombre del producto, la descripción, las imágenes utilizadas. Todo influye en la decisión del cliente de comprar o no tu producto. Utiliza imágenes con una buena calidad y donde se pueda ver perfectamente el producto. Si utilizas fotografías sacadas de diferentes ángulos, además, mucho mejor. Hay incluso alguna tienda que ofrece fotografías de 360 grados de sus productos, donde tú, con el ratón, tú puedes verlo desde todos los ángulos moviendo el producto a tu gusto. Esto, pues bueno, es un punto muy a favor de esa tienda, porque hay a veces que hay productos que, bueno, nos interesa ver, ves la parte frontal, pero no ves la parte de detrás, y bueno, de esta forma haces una rotación de la fotografía y ves todos los ángulos, por arriba, por abajo, izquierda, derecha, del producto. La verdad es que muy pocas lo tienen, pero las que lo tienen pues ganan muchos puntos y se diferencian de la competencia en ese aspecto. Tienes que pensar en tu cliente ideal. La descripción de tu producto debería estar hecha teniendo en mente a tu cliente ideal. Si lo tuvieras delante, piensa en cómo le hablarías, el estilo, más formal o menos formal. ¿Qué preguntas te haría ese cliente acerca de tu producto? Trata de responderlas a través de lo que es la descripción, la ficha del producto. También tienes que destacar los beneficios. Tu producto debe dejar claro qué problema resuelve o qué beneficios aporta al que lo compre. No te limites solo a vender el producto, tienes que venderle lo que es la experiencia de ese producto, lo que va a conseguir con ese producto. Evita las frases claro, claro. A menudo en las descripciones de los productos encontramos información que no aporta nada o que parece que ya hemos visto en cientos y miles de productos similares. Estas frases son de tipo excelente, son de excelente calidad, alta durabilidad, materiales de primera. Al leer o escuchar estas frases, el cliente lo que piensa es, claro, claro, esto es lo que dicen todos. En vez de escribir que tu producto es de excelente calidad, trata de persuadir al cliente enumerando las características técnicas y los beneficios que aporta cada una de ellas. De esta forma estarás contando y demostrando que tu producto es de excelente calidad. Otro punto a tener en cuenta, crea una comunidad alrededor de tu tienda. Intenta diferenciarte, eso es básico, eso es clave. Si eres otra tienda online más, con un catálogo de productos parecido al de otras muchas tiendas similares, ¿por qué un cliente iba a comprar nada en la tuya? O sea, si tengo 10 tiendas online que son iguales, bueno, pues alguna de ellas, alguna se diferenciará. Esa, la que se diferencie, es la que el cliente al final va a comprar. ¿Cómo puedes construir una comunidad o una base de clientes alrededor de tu tienda online? Pues muy fácil. Las tres maneras más efectivas son utilizando una newsletter para evitar enviar a tus clientes las novedades, ofertas o cualquier otro tipo de información interesante. Las redes sociales, muy importante, cada vez más. Tienes que identificar cuáles son las más efectivas para tu negocio y centrar tus esfuerzos en ellas. Y un blog que al final lo que vas a generar con ese blog es contenido. Podrás publicar información relacionada con tu negocio y productos. Proporcionarás información útil a tus clientes acerca de tus productos y conseguirás llegar a más clientes y mejorarás el posicionamiento de tu tienda. El blog cada vez es más importante porque además es contenido que tú vas añadiendo a tu tienda y que los buscadores, al fin y al cabo les gusta, ¿no? Que haya movimiento. Lo que no puedes hacer es crear una tienda y dejarla ahí con los productos y ya está, ¿no? El blog lo que hace es aportar información cada semana o cada día o cada mes, pero algo fresco a lo que es la tienda, y eso a los buscadores les gusta mucho. Puedes confiar en que parte de tus ventas provengan de clientes ocasionales, pero el éxito a largo plazo de tu tienda online vendrá determinado por la lealtad de tus clientes. En vez de esperar a que tus clientes te encuentren, ve tú a dónde están ellos. Eso está claro. Por ejemplo, si vendes artículos para bebés, sería recomendable que aparecieras en Pinterest, ya que la mayor parte de sus usuarios son mujeres. Si lo que vendes son artículos de supervivencia, pues tus clientes seguramente se encuentran en foros especializados o grupos de Facebook sobre esa temática. Y ahí es donde tienes que ir tú. Otro punto para poderte posicionar y tener visibilidad, tienes que tener un proceso de compra ultra sencillo. Con cada paso extra en el proceso de compra aumenta la probabilidad de que el cliente se confunda o abandone el carrito. Amazon consiguió, por ponerte un ejemplo, reducir al máximo su proceso de compra, adoptando el pago y envío en un solo clic. No pidas datos innecesarios para el cliente para que el cliente pueda completar el pago. Evita que tenga que completar grandes formularios. Presenta la opción de poder realizar la compra siendo usuario invitado sin necesidad de registrarte. En definitiva, facilítale lo que son las cosas. Vemos que muchas páginas, uniéndote con tu contraseña de Facebook, hay una pestaña que te pone a través de Facebook o a través de Gmail, pues ya automáticamente te cogen los datos. Eso es facilitar la faena. Cualquier mejora que puedas introducir para simplificar y hacer más rápido el proceso de compra se traducirá en un incremento de ventas y una mejor experiencia de uso para tus usuarios. Está claro, si yo tengo que rellenar 20.000 campos para al fin y al cabo que me envíen un producto a mi casa, pues cuando lleve 10 pasos o 11, mira, ¿sabes qué? Me voy a otro sitio porque ya me están cansando esta gente. En cambio, si tengo la posibilidad, por ejemplo, lo que te he comentado antes, la pestaña de Facebook o la de Gmail, y automáticamente coge mis datos, lo único que tengo es añadir la dirección para el envío, pues mucho más fácil, ahí sí que voy a ir rápido. Bueno, pues hasta aquí tienes 5 puntos importantes que debes tener en cuenta a la hora de que tu tienda pueda tener más clientes. Ahora vamos a ver cómo le damos más visibilidad a nuestra tienda, y podemos pasar de estar situados en una calle oscura de un pueblecito a una de las calles principales de una gran ciudad, es decir, a las primeras posiciones de los buscadores. Y ahí es donde nos interesa estar. Aquí en España el más conocido es Google, pero también tenemos que tener en cuenta a Bing, Yahoo y Ask, que serían los más importantes. Para poder tener una buena visibilidad en estos buscadores debemos trabajar muy bien el SEO y también podremos hacer SEM, lo que es la publicidad de pago. La primera forma es mucho más lenta, puedes estar incluso meses para estar en las primeras posiciones dependiendo de tu nicho de mercado y de la competencia que tengas. Y con el SEM, pues como son unos anuncios pagados, en cuanto lo lanzas ya estás ahí. Vamos, que pagas y al momento ya estás. Entonces vamos a ver los dos tipos. ¿Qué es el SEO? El SEO significa Search Engine Optimization, o optimización de los motores de búsqueda, como puede ser, por ejemplo, Google. Es ante todo un proceso orgánico, lo que quiere decir que no es de pago. Esta es la diferencia fundamental con el SEM. Se trata de la mejora de la visibilidad de nuestra web en los resultados de búsqueda de los buscadores, de forma tal que estén posicionados de la mejor forma posible. Para poder tener una estrategia de SEO adecuada, tenemos que tener en cuenta muchas variables. Por ejemplo, tenemos que considerar el algoritmo usado por los buscadores, las palabras claves, el diseño, el contenido, que es fundamental, los links, la indexación y más cosas que revisaremos a continuación. Vamos allá. ¿Cómo aprovechar el SEO? Bueno, pues hay diferentes trucos. Primero de todo, tenemos que priorizar lo que es el contenido. Por algo siempre insisto en la importancia que tiene el contenido. De ahí la famosa frase, el contenido es el rey. Seguramente la habrás visto muchas veces en internet o la habrás oído por ahí. Tener artículos originales, información novedosa y que no sea copiada, muy importante, no vale el copy-paste ese, es muy importante no solamente para estar en la gracia de los buscadores, sino además para retener a usuarios, que en definitiva se quedarán más y volverán por nuestro contenido y no por las palabras clave que usemos. Actualizaciones continuas. Con crear una página web, es un poco lo que te comentaba antes, y dejarla flotando en internet, pues no basta. Se la tiene que actualizar de forma continua para demostrar a los buscadores que estamos presentes, que estamos ahí. Para hacer esto, pues podemos, por ejemplo, insertar un blog que mantendremos actualizado diariamente o con una continuidad respetable. A ver, si no te da tiempo diariamente, pues una vez por semana estaría bien. Tampoco te vayas una vez cada dos meses, porque eso la verdad es que no muestra mucho interés al buscador. Pero bueno, una vez por semana ya estaría bastante interesante. Prestar atención a las palabras clave. Aunque no tenemos que estar constantemente pendientes de esto, es algo a lo que hay que darle importancia. Las palabras clave tienen que estar, en la medida de lo posible, presentes en la URL, en el texto y hasta en el título de la página. Importantísimo. Un experto en SEO podrá asesorarnos correctamente. Si vemos que no tenemos mucha idea, pues nos vamos a un experto y él nos puede asesorar. Pero tienen que estar en la URL, en el texto y en el título de la página. También tenemos que crear un código HTML accesible. Esto es básico. Hagamos un buen sitio para retener a nuestros usuarios con una usabilidad, pero también para demostrar a los spiders de los buscadores que vamos en serio, que nuestra tienda está hecha con una estructura de código adecuada y sin basura. Súper importante, más que de cara al usuario, de cara al buscador. Tenga una estructura bien hecha, el buscador le gustará más. A Google, en este caso, o Bing o Yahoo. Es igual, cualquiera de los tres, si hay un buen código, una buena estructuración en lo que es el código, mucho mejor. También usar palabras clave en la URL, es lo que hemos comentado antes. Las palabras clave son importantes, así que tengámoslo en cuenta a la hora de crear nuestra URL. Algunos sitios incluso prefieren números, pero para SEO es mejor usar URLs descriptivas. Si te fijas, algunos sitios, en vez de poner, por ejemplo, categoría barra ficha producto barra, si estamos hablando de muebles de jardín, como hemos hablado alguna vez, mesa exterior de ratán, pues lo único que te hace es poner a lo mejor categoría barra ID igual a 19678776 barra, te pone una serie de números. Eso para los buscadores es nefasto. Hay formas, dentro de la plataforma que tú escojas, hay formas de poderlo cambiar y que salga lo que es la descripción del producto, las palabras clave de la categoría, de la ficha del producto, de lo que sea, pero hay formas de hacerlo. También conseguir links de otros sitios. El intercambio de links entre sitios, sobre todo los sitios respetables por los buscadores, es fundamental. Esto se puede conseguir con determinados acuerdos o simplemente creando contenido interesante que despierte la atención de otras personas al punto de querer enlazar a nuestras páginas. Otra forma es crear un mapa de contenidos del sitio. Los mapas de contenido o sitemaps, que eso habrás visto abajo del todo en muchas tiendas, pone mapa del sitio o sitemaps, son útiles para los usuarios, pero mejoran además nuestro ranking en los buscadores. Ahí es donde viene toda nuestra web totalmente estructurada. Y eso, los buscadores, contra más estructurado y más ordenadito lo tengamos, mucho mejor. Insertar links con cuidado. Basta de la costumbre nefasta de poner clic aquí. El hipervínculo habla por sí mismo y nuestros usuarios no son idiotas. O sea que los links tenemos que ir con mucho cuidado. De no poner lo que es obvio. O sea, si das clic aquí, entrarás. No, si ya sabes que dar clic y vas a entrar ahí, no lo pongas. Considerar a los usuarios. Nuestros usuarios serán los que hagan nuestro sitio popular y si entran por un buscador es importante que se queden un buen tiempo. Por eso cuando hagamos el diseño y redactemos el contenido tenemos que tener grandes aspiraciones, no buscar hacer un sitio así nada más. Y por último, mantener una diversidad de fuentes de tráfico. Perdona. Aunque los buscadores son una enorme fuente de tráfico, no sabemos si el día de mañana Google va a cambiar su algoritmo y destrozará todas nuestras visitas, que es algo que va haciendo bastante a menudo. Tenemos que tratar de construir una comunidad con redes sociales, newsletter y suscripciones para poder mantener un flujo de visitas estable, aunque no sucedan imprevistos como el que acabamos de mencionar. No nos quedemos solo con los buscadores, porque llega un buen día y donde dije Diego, digo Diego, y todo nuestro trabajo y esfuerzo pues no habrá servido de nada. Bueno, teniendo todo esto presente, voy a mencionarte algunas herramientas para el posicionamiento SEO. Algunas son ya todo un clásico, pero siguen siendo muy útiles, como son el Google Keyword Tool, y otras llevan mucho tiempo funcionando, pero no son muy conocidas para el usuario no especializado, como Google Webmaster Tools y otras que son recientes. Vamos a ver un poquito todas. Todo esto te lo estoy comentando para el tema de SEO. Luego veremos las que son para específicas para SEM, para lo que es la publicidad de pago. Tenemos Burrank, todo esto, como siempre te digo, que te las dejaré en las notas del programa, por lo tanto no te preocupes si ahora no me acuerdo qué cuál ha dicho, se me ha escapado una, se me ha escapado dos, tranquilo que te lo dejo todo en las notas del programa y así te las podrás con el enlace a la página, o sea que no tendrás problema. Burrank analiza 129 aspectos de nuestra web que hay que tener en cuenta para el posicionamiento SEO en buscadores. Tenemos Google Keyword Tool, que es todo un clásico, es imprescindible para que busques las mejores palabras clave para tu web, blog, vídeo y cualquier contenido que quieras posicionar en Google. Tenemos Ubersuggest, no sé si se pronuncia así, pero es Ubersuggest, que nos ayuda a buscar palabras clave alternativas. Tenemos Google Trends, que esta ya la vimos en el segundo capítulo cuando estábamos analizando nuestro nicho de mercado. Bueno, pues esta nos ayuda a comparar palabras clave por número de búsquedas, por evolución a lo largo del tiempo y por filtro por países y espacio de tiempo. Nos da también unas palabras clave alternativas, que es bastante interesante. Tenemos también Position Only. Nos muestra la posición que cada palabra clave ocupa en los diferentes buscadores. La diferencia entre, o sea, te diferencia entre Google.es, de Google.de, de Google.fr, etcétera, etcétera. Es muy interesante sobre todo para testar el posicionamiento internacional. Si es una tienda online que está abierta a nivel internacional, pues esta herramienta es muy, muy buena. Page Speed Insights de Google. La velocidad de carga de nuestra web es una de las variables más importantes para que Google posicione nuestra web. Y no solo para que Google posicione nuestra web, sino también de cara al usuario. Si tú entras en una tienda y tarda 10 segundos en cargar, a la que lleve 3 segundos, estoy seguro que tires para atrás y vuelves a buscar otro tipo de tienda o otra cosa. Tiene que ser una carga muy, muy, muy rápida. Entonces, con esta herramienta, pues nos muestra en qué situación está nuestra web en cuanto a velocidad y nos indica también qué podemos hacer para mejorarla. Muy, muy interesante. Después tenemos el SEO of Page o el Majestic SEO. Entre otras cosas, nos ofrece la lista de enlaces a cualquier web. Es muy útil para conocer los sites que enlazan a webs o blogs de la competencia. Tenemos Google Webmaster Tools, que esta herramienta nos ofrece datos relevantes sobre las palabras clave de nuestro sitio web. Nos permite determinar aquellas que tienen mayor repercusión a través del número de consultas, de impresiones, de clics, de CTR y posición media de las mismas. Es decir, ¿qué opinión tiene Google de nuestra web? Aquí nos lo dice todo con esta herramienta. También tenemos Google Merchant Center. Puede ser interesante para ciertos negocios dar de alta los productos en el Google Merchant Center, también conocido como el Google Shopping, la pestaña de cuando tú entras dentro de Google, la pestaña de Shopping, para posicionar las fichas del producto en Google. Ahora, eso sí, tienes que tener claro una cosa, debes tener muy buenos precios. Y por último tenemos, o te puedo mencionar, Google Place o Google My Business, que es imprescindible dar de alta tu web y optimizar bien tu registro en Google Place si prestas tus servicios o vendes localmente. O sea, es decir, tienes una oficina, o en este caso pues tienes una tienda física y aparte tienes tu e-commerce o tu tienda online, ¿no? Pues es importante darte de alta en Google Place. Pues bien, estas son algunas de las herramientas que te dejaré, como te he dicho antes, en las notas del programa para ir controlando nuestro posicionamiento y ver que en nuestra tienda está todo ok. Pero como te he dicho, esto es muy lento. Pueden pasar meses. Si es un nicho de mercado muy concreto, pues bueno, vas a tardar menos, pero si es un nicho de mercado un poquito más generalista o que hay mucha competencia, puedes tardar muchos meses en posicionarte y en estar arriba. O incluso si tienes competencia que es muy fuerte, pues también te va a ser muy difícil estar ahí arriba. ¿Qué puedes hacer de mientras? Pues no, la verdad es que no podemos estar sentados esperando meses. Si abrimos nuestra tienda online y esperar a vender, a que entre un cliente y compre. ¿Cómo hacerlo de forma rápida? Pues con el SEM, lo que es conocido con el SEM. Significa Search Engine Marketing. Y aquí reside la diferencia fundamental con el SEO. Mejoramos el posicionamiento de nuestras páginas a través del pago de publicidades. En algunos lugares, el SEM puede ser tomado como un concepto amplio que también abarca el SEO. Y generalmente los encargados de optimizar se ocupan de estos dos asuntos. Pero es importante distinguir entre ambos. Con el SEO no requiere que hagamos ninguna compra, mientras que el SEM sí. Pero también tiene sus trucos, pues tiene que ser una compra inteligente. Tenemos que saber qué palabras estamos comprando y para qué, y distribuir de forma correcta el presupuesto que se nos ha dado. Por suerte, cada agencia o empresa puede tener a un experto encargado de esto. Y lo más recomendable por mi parte es que te dirijas a una agencia especializada en hacer campañas, en hacer publicidad de pago, porque son ellos los que te pueden dirigir y te pueden hacer mejor esas campañas. El tema de SEM es bastante complicado. Es posible que recién estemos comenzando y necesitemos algunos consejos para poder realizar inversiones inteligentes y medidas, y además saber cómo planificar la actividad de nuestra web para poder posicionar mejor en los motores de búsqueda. En el caso del SEM, hablamos de lo que es la compra inteligente. Por ejemplo, no dirigir a nuestros usuarios a landing page que en realidad no explican ni responden a la consulta que hicieron en primer lugar en el buscador. Eso hay que tenerlo claro. O comprar o poner palabras clave que son obvias, como por ejemplo el nombre de nuestra compañía. Saber cómo organizar el presupuesto de acuerdo con los diferentes tipos de ads, saber dónde poner los anuncios y en qué momento es algo que fundamental. Por eso siempre recomiendo que te dirijas a una agencia. ¿Qué herramientas SEM podemos utilizar para mejorar nuestras campañas publicitarias? A ver, te digo que te dirijas a una agencia, pero que tú conozcas de antemano con qué herramientas o qué quieres posicionar. Por eso te estamos hablando un poquito del SEO y también del SEM. Porque, bueno, puedes irte a una agencia y que te vendan algo que después no va a ser. Si tú vas con los conocimientos previos, vas a tener mucho más claro, pues, con qué presupuesto quieres para tu campaña, qué palabras clave quieres posicionar, cómo lo quieres hacer, aunque te lo hagan ellos y ellos te ayuden un poquito, pero tú vas con las ideas bastante más claras. Es lo mismo que poníamos el ejemplo otro día, cuando vas a comprar un coche, vas a comprar un coche ya con un modelo, porque ya lo has mirado antes, ya sabes de qué va, un modelo concreto, de una marca concreta, con un motor concreto. En cambio, si tú vas a un concesionario y preguntas, pues, bueno, vengo a comprar un coche, pues ¿qué coche quiere usted? Pues, bueno, no sé, a ver qué es lo que tienes por aquí. No, te hay que ir ya con, al menos con una base, ¿no? Con algo ya estudiado. Entonces, por eso te estoy hablando de todas estas opciones para que al menos las conozcas. Otra cosa es que después ellos hagan el trabajo, pero al menos que tú sepas de lo que están hablando. Pues bien, las herramientas SEM para poder mejorar nuestras campañas publicitarias. Internet nos brinda la posibilidad de acceder a multitud de herramientas SEM para gestionar, optimizar y, por tanto, mejorar nuestras campañas publicitarias. Estas herramientas nos ofrecen datos valiosos sobre las tendencias de búsqueda de los usuarios, palabras clave e incluso podemos analizar a la competencia en la búsqueda de llevar a cabo una campaña exitosa. He seleccionado algunas de las más populares para ayudarte a mejorar en tus estrategias publicitarias. Google AdWords, que ya la vimos, es una herramienta. Es la más relevante para llevar a cabo las campañas publicitarias en Google. Nos brinda una gran visibilidad en el buscador más popular de Internet, que es en este caso Google, y sus anuncios están pensados para aparecer de forma global o local y además ofrece muchas posibilidades a la hora de segmentar en busca de un público objetivo. Súper importante. ¿Qué más tenemos? Tenemos Bing Ads. Se trata de la herramienta proporcionada por Microsoft para campañas publicitarias en los buscadores de Bing y Yahoo. Al igual que Google AdWords, ofrece soluciones profesionales para aparecer en los resultados de búsqueda. A pesar de no ser tan popular como la herramienta de Google, su crecimiento en los últimos años es bastante considerable y a tener en cuenta. ¿Qué más tenemos? Tenemos el Keyword Planner, que bueno, Google AdWords nos brinda una herramienta capaz de estimar el tráfico de una palabra clave a través de estadísticas basadas en el volumen de búsquedas. Podemos analizar la palabra clave en grupo y determinar el presupuesto adecuado para una campaña publicitaria. Webmaster Tools es otra herramienta que ya la hemos visto anteriormente en el apartado del SEO. Google Analytics, a pesar de que la popular herramienta de Google añadió el conocido Not Private, sigue siendo una buena herramienta a la hora de extraer conclusiones para nuestras futuras campañas publicitarias. Su funcionalidad y los múltiples datos que nos aporta resultan clave a la hora de realizar estudios que nos ayuden a alcanzar el éxito en nuestras campañas. Porque recuerda que en Internet todo es medible, absolutamente todo. Sabes en cada momento lo que hace, en caso de un e-commerce, lo que hace el cliente o el usuario que está entrando en nuestra tienda. Puedes saber qué es lo que ha hecho, qué páginas ha visitado, qué categorías, qué productos, en qué momento se ha ido, por qué no ha añadido en el carrito de compra un producto. Todo, todo, todo puedes saber. Y de ahí puedes sacar tus conclusiones y poder mejorar tu tienda. ¿Qué herramienta tenemos otra disponible? Pues URL Builder. Con esta herramienta podemos agregar parámetros a las URLs con el fin de analizar la eficacia de las mismas. Dichos parámetros podrán ser estudiados en Google Analytics, determinando las URLs que han sido eficaces a la hora de atraer a los usuarios a nuestra campaña publicitaria. Después tenemos una serie de herramientas que lo que nos hacen es estudiar o analizar a la competencia, como son el SEMrush, que posiblemente es la herramienta más potente para poder analizar aspectos de SEM y SEO de la competencia, importante. Partiendo de la URL de un sitio web, ponemos la página web de nuestra competencia, y podemos obtener datos acerca de las palabras clave más relevantes, su posición, el volumen de búsquedas o el CPC, el coste por clic, de esa página web que estamos buscando. También nos permite obtener gráficos muy completos al realizar el seguimiento de un dominio con datos relevantes sobre el tráfico de pago, el posicionamiento orgánico, palabras clave, etcétera, etcétera, etcétera. Otra herramienta para analizar la competencia, Compete. Compete, se escribe Compete. Esta herramienta nos permite analizar y comparar diferentes datos de nuestra competencia. Obtendremos datos relacionados con las palabras clave, fuentes de tráfico, así como información relevante sobre los usuarios que han realizado las búsquedas. Todo ello a través de informes detallados para facilitar el estudio de nuestros competidores. Y por último, otra herramienta para estudiar el tema de la competencia es The Search Monitor. The Search Monitor nos da la posibilidad de analizar y comparar las búsquedas de pago de nuestra web y de la competencia. Es que no sabía si era The Search Monitor o The Search Monitor. Bueno, te lo dejo en las notas del programa y tú te lo miras. Bueno, pues lo que te decía, nos da la posibilidad de analizar y comparar las búsquedas de pago de nuestra web y de la competencia. Obtendremos información sobre anuncios patrocinados y nos permite realizar segmentación por país, región o ciudad para poder ajustar mucho más los datos obtenidos a nuestros intereses. Y después tenemos dos herramientas que me parecen interesantes para el análisis de las redes sociales, que son TweetReach, que nos permite realizar el seguimiento de una URL o hashtag en la red social Twitter, ya sea de nuestras campañas o de nuestros competidores. Importante, porque así vemos un poquito la competencia, pues, ¿qué está haciendo? Que es importante a veces estudiarla. Podemos obtener datos acerca de la interacción de los usuarios con las publicaciones, usuarios más activos, los tweets más populares o los días en que ha habido mayor interacción. Se suele decir que son los miércoles al mediodía, es el mejor momento para poder lanzar twitters. Y por último, te dejo también la de LikeAlyzer, que es una herramienta destinada al análisis de páginas en la red social de Facebook. Con ella podemos analizar la interacción con las campañas publicitarias de nuestras páginas junto a las de la competencia. Pues bien, el conjunto de herramientas SEM que te he presentado son imprescindibles, pero no son las únicas. La verdad es que existen otras muchas herramientas que, junto a las que te he citado hoy, facilitan la labor a la hora de extraer conclusiones para mejorar nuestras campañas publicitarias. Mi recomendación, bueno, pues es que a nivel de SEO pues trabajes mucho lo que son las fichas del producto, la descripción de los productos. No hagas nunca, nunca, nunca, nunca un copy-paste de lo que tu proveedor te manda, o incluso de lo que a veces que tu proveedor te envía las fotografías, el nombre, número de serie o algo, pero no te envía descripciones. Bueno, pues ¿qué es lo que he visto por ahí? Pues que voy a la competencia y la misma ficha de producto, copio y pongo en mi web. No lo hagas nunca. O sea, tienes que dar un paso más allá y ser creativo. Normalmente, es lo que te digo, te envía un archivo en Excel con toda la información o PDF y las descripciones, y lo que haces es copiar y pegar. Pues bueno, tienes que hacerlas personalizadas. Bueno, sí, hay que escribirlas a mano, sí, estamos de acuerdo que es un tiempo que bueno, que perderás porque todas las fichas, imagínate que tienes 200 productos, pues cada uno de ellos tienes que escribirlos a mano y personalizarlos. Pero bueno, es un tiempo que a la larga lo que va a hacer es recompensarte a la hora de posicionarte en los buscadores. ¿Por qué? Porque vas a ser diferente a la competencia. Si Google ve que hay 5 tiendas que tienen la misma ficha, la misma descripción, el mismo título, pues las va a bajar. Y la tuya, que va a tener una descripción diferente, personalizada, pues la va a subir. Es así de sencillo. En cuanto a SEM, bueno, pues lo que son las campañas publicitarias de pago, yo te recomendaría, pues eso, lo que te he comentado, que te dirigieses a un experto o una agencia y que te la administren ellos. Son muchos, muchos los factores que debes estudiar cada día en los resultados y esto te puede ocupar mucho tiempo. Nosotros lo que tenemos que dedicar nuestro tiempo es a vender y a hacer una atención al cliente lo mejor posible. Por lo tanto, estas cosas, pues bueno, al fin y al cabo, pagas a una agencia y te olvidas del tema y ellos, que son expertos, pues te pueden hacer muy buenas campañas publicitarias. Y nada, pues hasta aquí el capítulo de hoy, en el que hemos visto, bueno, hemos hablado un poquito de lo que es el SEO, lo que es el SEM, las diferentes herramientas para poder estudiar un poquito también la competencia y nuestra página web. Y espero que te haya sido de interés, que te haya gustado. Recuerda que si te ha gustado, si te ha parecido que está bien el programa, le des una valoración de 5 estrellas en iTunes y un me gusta en iVoox, porque así lo que haremos es destacar un poquito más el programa y que más gente se pueda beneficiar de este podcast. En cuanto al próximo capítulo, pues nada, el sábado que viene nos vemos aquí en Emprendedor E-Commerce. Así que hasta entonces, ¡adiós!